Muy buenos días, audiencia de todas las radios comunitarias del país. Organizaciones sociales y culturales de Córdoba Capital reflexionaron sobre la descolonización cultural de América Latina. Con motivo del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, el Movimiento por la Identidad y la Cultura Nacional y el Encuentro Nacional Popular Latinoamericano organizaron el conversatorio Abriendo Puertas a la Descolonización. La charla estuvo a cargo de Francisco Bauer, profesor de Historia de la Universidad de Córdoba y autor del libro Aportes para descolonizar el saber eurocentrista. Pero, ¿qué significa descolonizar el saber eurocentrista? Significa romper con la mirada europea sobre la cultura y comenzar a rescatar los saberes originarios de nuestras tierras, las formas de hablar, comer, la medicina y el arte ancestral. En diálogo con la 88.1, Claudia Sosa, integrante de Mi Cuna Córdoba, nos contó sobre la actividad. El conversatorio permitió la circulación de la palabra entre las personas que habían asistido al evento, y el hecho de que la palabra pudiera circular, de hecho, que enriquece y que da nuevos hilos para podernos pensar y repensarnos. Un conversatorio es un espacio de discusión o reflexión de un tema específico abordado por 3 o 4 invitados que presenta sus ideas, experiencias y planteamientos sobre un tema en particular sobre el que se desea conversar. Creo que el balance es más que positivo. La palabra y la acción presente. El desafío es continuar, es seguir en la consolidación de este proyecto nacional, popular y latinoamericano. Recordemos que en el año 2010, el Poder Ejecutivo de la Nación envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de Día de la Raza por Día de la Diversidad Cultural Americana. Informó para Farco, Laura Barroso, desde Radio Local para Bachasca.